una mujer que se acerca con una experiencia de vida y también con una experiencia en la relación con el Estado, que por ahí no cualquier ciudadana de la Argentina puede contar. Hablo de Ivana Wenelaf, que ya está en la línea para charlar un ratito con nosotros. Bienvenida, Ivana. Juan Pablo Bertolini por acá. Mari Marín, Juan Pablo, Mari Marín para esta fiesta que nos fue, Mari Marín para la gente Radio Escucha de ahí, de La Pampa, y desde aquí, de la ladera del Pitri Quintrón, en la comarca andina, en la cordillera, más bien en el Bolsón Machín Ahogado, les habla una también mapuche, tehuelche, feminista, comunitaria, antipatriarcal, madre, abuela, hermana y todo lo demás. Muy bien, qué lindo. ¿Cuántas manos que se tienden en tu presentación? Digo, con esta radio comunitaria que también tiene la pretensión de ser feminista, va detrás de esa bandera y hace de la comunicación algo particular a la hora de nada, de que nuestras audiencias nos sigan eligiendo. Creo que han dado en el clavo en todo caso, porque de tu mano, y digo de la mano del pueblo mapuche tehuelche, definitivamente vamos a entrar a una página más de esta experiencia que en la Argentina, bueno, ha cobrado en los últimos años una forma y una manera de gestionarse que por ahí antes era bien distinta, Ivana. Vos seguramente me vas a decir si acierto o no con esto. Por ahí, incluso entrecerrando los ojos, te acordás de cuando eras más chica, ¿cómo se vivía ser, digo, mujer mapuche tehuelche en la Argentina? Y lo digo a propósito también de que del otro lado de la cordillera, en la otra parte del Gualmapu, está también, hay otra experiencia, digo, en la convivencia o no con el Estado, con los Estados Nacionales, Ivana. Sí, ley, así es. Juan Pablo, como vos decís, aquí se vive desde las infancias el desarraigo de la tierra, el desarraigo de la identidad, el desarraigo de todo eso que tiene perpetrado el Estado, ¿no? Nación Argentina. Acá se vive, se vivió siempre muy intensamente el abandono de este Estado, en que después de esa campaña del desierto, en donde se presenta una denuncia de genocidio en Comodoro Py en el año 22, retractando lo que hace 200 años pasó, con sus propios puño y letra, digo, ¿no? Porque fueron, la denuncia que se presentó fueron del Archivo de la Nación, escrito por ellos mismos, tanto como Roca, como Avellaneda, como todos estos próceres que vinieron a hacer la conquista del desierto y que aún actualmente siguen de la misma, siguen con la misma metodología, porque si hacemos muy poquito para atrás, tenemos bajas de gente mapuche, traslados forzosos, detenciones ilegales, apremios a los niños, queman las viviendas, nos judicializan, nos persiguen, nos hacen hostigamiento todo el tiempo, solo por ver, ¿no? Esos rostros, de portación de identidad indígena. Entonces, se vive muy huaychán, digo yo, con mucha, así, con ánimo de guerrero, de no dejarnos avasallar. Nosotros nunca atacamos, nunca matamos a nadie, no hay ningún vestigio de que hemos matado, hemos asesinado, hemos tomado territorio o algo sobre el pueblo mapuche, y me animo a decir en el área Ayala, en todo el territorio latinoamericano en donde venimos sufriendo eso, ¿no? Esos desarraigos territoriales. Entonces, se vive muy intenso, pero siempre digo, no le vamos a aflojar ni abajo el agua. Muy bien. Es fácil entender que hay una tradición, si se quiere, en el seno del Estado Nacional Argentino a la hora de hacerse cargo de la revisión histórica que permanentemente está en el medio de una tensión. Tiramos y tiran del otro lado para que se entienda que la historia se dio de una manera y del otro lado tiran para hacernos entender que no, que nada que ver, que bueno, que esto era un desierto, que no hubo genocidio y que finalmente esa figura es una figura legal y justamente fue a raíz de una denuncia que vos impulsaste en el frente al Poder Judicial argentino. Y ahora el lunes el juez Rafecas, juez federal, consideró que ese juicio por la verdad contra la política de exterminio que implicó esta conquista del desierto, debe tramitar ante la Justicia Federal de Neuquén, una causa que, como vos bien señalaste, empezó en los tribunales federales de Retiro en agosto del año 22 y que ahora, bueno, busca su cauce. Finalmente, digo, a propósito también de lo que está señalando el fiscal federal Miguel Ángel Palazzani, que le pide a Gustavo Villanueva, juez federal del juzgado número 2 de Neuquén, que acepte la competencia. ¿Qué significa este proceso? ¿Qué significa lo que hace Rafecas y lo que está reclamando Palazzani, Ivana? Bueno, a nivel judicial, yo me imagino que es engorroso y no tiene por qué declararse, como se acaba de declarar el juez Rafeca, incompetente a la causa, porque no se han sentado a analizar y a estudiar realmente la causa, hacen la vista gorda. Lo bueno que se puede rescatar del juez Rafeca es que no la archivó a la causa. Claro. Eso es maravilloso. Después, a nivel territorial, la verdad que entre mí las mien, en mis hermanos, y mis autoridades, los loncos, las pillancullas y todo lo que genera una comunidad, estamos muy contentos porque viene a un lugar federal en donde acá en la fiscalía han judicializado siempre a mi pueblo y han judicializado a mi gente, o sea que ellos no desconocen a lo que se enfrentan. Entonces, a mí me parece súper ideal que esté en el territorio, en el pueblo Mapu, territorio mapuche, en donde mis papás y mis chachay, mis abuelas, mis abuelos, y gente que puede contar en voz la propia historia, puede llegar y querellar. Eso es maravilloso, o sea, está ordenándose muy bien. Más allá que a ellos les cueste reconocer el genocidio, porque se imaginan, si no reconocen el genocidio que se hizo en los 30.000 desaparecidos no hace más de 50 años, entonces, ¿qué le podemos pedir a ese Estado que borra y que hace borrón y cuenta nueva? Entonces, a mí me parece maravilloso que esté en estos lugares, me parece maravilloso que la manden a investigar, y que en realidad no hay mucho que investigar, porque está todo escrito en el archivo de la Nación, hay gran parte, y después el defensor, en este caso... Hola. Ivana, la perdimos, mirá, sonó como que se cortaba la comunicación. Vamos a rápidamente tratar de restablecerla, porque está muy bueno el relato en primera persona de quien se encargó de impulsar una denuncia que se convirtió en un verdadero juicio por la verdad contra la política de exterminio que implicó la conquista del desierto y que debe tramitar ante la Justicia Federal de la provincia de Neuquén. Ahora, a partir de la decisión de Rafecas de desentenderse de esa causa, Ivana nos estaba diciendo que estuvo muy bueno finalmente lo que hace Rafecas, porque por lo menos no la pisó, no la cajoneó, como se suele decir, no la durmió ahí en Retiro, sino que le da a la provincia de Neuquén y al juzgado número 2 federal de Neuquén la posibilidad de hacerse cargo, que es finalmente lo que está reclamando el fiscal Palazzani. Ahí está de nuevo, Ivana. ¿Qué nos contabas cuando se interrumpió, Ivana? ¿En qué estábamos? A ver. Volviendo a eso, el que nos representa legalmente Fernando Caballero, el abogado, cita a historiadores, antropólogos, entonces es momento de que ellos puedan presentar sus estudios, deólogos, digo yo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien lo que está sucediendo, lo que se está gestando, porque este es el principio de algo. Y también tomando el concepto de Haití, que no estamos muy lejos. Entonces, la verdad que mi pulium, mi espíritu está ayulén, está alegre, porque seguramente no voy a poder ver cómo se reconoce el genocidio a mi pueblo, pero ya estamos haciendo eso. Y esto, lo que acabo de hacer en el año 2020, en el 2022, la presentación de la denuncia, viene a raíz de toda la represión que estamos viviendo en estos territorios. Quien te habla fue apresada, torturada, lastimada. Todavía mi cuerpo lleva el dolor de esta represión. Y ver caer a mis lamienes, se pudo ver cómo se desapareció el brujo, a Santiago Maldonado, el trauma que nos genera, más allá de que no salimos, no son las caras visibles. Entonces, agradezco al feminismo que pude conocer, a la ñaña, Norita Cortiñas, que ella salió en testigo de concepto en esa época. Entonces, qué mejor Nehuen para eso, ¿no? Encaminar esta denuncia de genocidio. Así que, de verdad, estamos muy contentos y ya se está organizando para ir sentando las denuncias, porque ya está acá cerquita, a 400 kilómetros nosotros podemos ir a declarar, algunos lo tienen la fiscalía ahí, así que es hora de que el pueblo mapuche, tehuelche, ranquelchen y todos los que se sumen, de contar nuestra propia historia. Buenísimo, va a ser una gran oportunidad para una buena parte de la sociedad criolla, de la parte de la sociedad que descendió de los barcos y demás, para mostrar también la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de pueblos originarios, cualquiera sean, Ivana. Y la verdad es que, bueno, felicitaciones por el empeño y por esto, y que puede significar un paso pequeño, pero que realmente es un gran salto en aras de ir a construir una justicia que le está vedada no solo a los pueblos originarios, sino a la clase trabajadora toda, a las mujeres, a las personas racializadas, a niños, niñas, a todo tipo de personas que caen bajo el yugo clasista, aporofóbico y también racista del propio poder judicial y una buena parte del entramado del poder real de nuestro país. Se la queremos seguir contando, Ivana, a esta historia que está viviendo el país todo de la mano de ustedes. Esperamos poder seguir contando con tu palabra o con la de otras personas de tu comunidad que nos ayuden a hacer el recorrido que parece que se abre de ahora en adelante. Te agradecemos por estos pocos minutos y nada, esperamos volver a estar en contacto. Ni bien vuelvan a moverse los engranajes del Poder Judicial, y tenés el micrófono a disposición, por supuesto, Ivana, para cerrar este primer encuentro como más te parezca que corresponde. Pero desde ya te estamos muy agradecidas por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, Radio Escucha, a estas radios comunitarias que son las que hacen la noticia, agradecerles, porque sabemos que la comunicación es así, es neoliberal, hegemónica, y nunca se presentan estas noticias que realmente trascienden ancestralmente y que nunca nos fuimos de estos territorios, nunca dejamos nuestra cultura, nunca dejamos de hablar nuestro mapudungún, y acá seguimos firme. Y nuevamente gracias a la gente de La Pampa, a los Radio Escucha, harto Nehuen para todos, y así seguiremos hablando. Y ahí está, gracias Ivana, un abrazo. Peucayal. Ivana Wenelaf, sí, mujer, mapuche, tehuelche, argentina, hermana, feminista y cuántas cosas más, y una compañera militante, ¿no? Que pasa por la siesta que nos fue, y trae, mirá, es un pedazo de una conquista, de un desarrollo que hay que acompañar todavía y que hay que seguir con esto del desembarco de una causa que se llama Juicio por la Verdad contra la Política de Exterminio, que fue lo que implicó aquella conquista del desierto por genocidio cometido por el Estado argentino entre 1878 y 1890, que finalmente va a encontrar, esperamos, en el Juzgado Federal número 2 de Neuquén, la competencia que corresponde para que empiece a activarse un nuevo periodo de militancia, de lucha y de perseverancia en pos de seguir construyendo memoria, verdad y justicia.